Lección 12. Hechos y decisiones importantes. Página 142. Actividad 6A. Escucha una entrevista a Susana Robles, una actriz famosa. ¿A qué momentos cruciales de su vida y de su carrera hace referencia? Susana, tú eres una persona mundialmente famosa. Todo el mundo te conoce y sabe qué estás haciendo en este momento. Pero no se sabe mucho de cómo empezaste en el mundo de la interpretación. Todo empezó cuando dos antiguos amigos de la universidad me pidieron que hiciera un pequeño papel en una obra montada por una compañía de semiaficionados. Me pareció fantástico. Esos dos amigos son nada más y nada menos que Alberto Ligero y Sonia Alba. Dos grandísimos actores. ¿Se podría decir que fueron ellos los que te descubrieron? Pues sí. Les gustó mi actuación, aunque era un papel insignificante, y me dieron otro más importante en una obra que montaron ya como compañía profesional. Y ya empecé a ser conocida en el mundo del teatro. Creo que en esta época tu matrimonio pasó por una mala racha. Sí, mi marido no entendía que yo dedicara tanto tiempo a la profesión, y luego estaban los viajes, a veces pasaba semanas fuera de casa. Finalmente decidí continuar con mi carrera y me divorcié. Supongo que debió influir el que tanta gente te animara a dedicarte al teatro como profesional. ¿Álvaro Martín Lillo, por ejemplo? Sí. Álvaro, que ahora es un buen amigo, escribió una crítica tan favorable y entusiasta que fue decisiva. A partir de ese momento decidí dedicarme enteramente al teatro. ¿Y cuándo te vienes a Madrid? Bueno, decidí instalarme definitivamente en Madrid porque aquí había más oportunidades. Y aquí tuve la suerte de conocer a Pepín Solamayor y empezar a trabajar con él en el cine. Hicimos 4 películas juntos. Con la última conseguí un premio internacional de interpretación. Y de Madrid a Hollywood, de la mano de Steve Hawke. Steve se fijó en mí en la última película de Pepín, con la que gané el premio, y me propuso hacer una película en Hollywood. Al principio no lo veía claro, porque no había vivido nunca fuera de España, pero decidí probar y ya llevo allí 2 años. ¿Ha supuesto esto algún cambio en tu vida personal? He conocido a Teddy Romero, una persona que me quiere y entiende mi trabajo. Tenemos grandes planes para el futuro. Nos alegramos por ti, Susana, y espero que podamos contar con tu presencia otro día. Muchas gracias por haber venido al programa.